Exigiendo la igualdad. hacemos cantando. Mujeres improvisando con su décima certera. Y hoy les confieso ser etera. Soy la talquina perdiz. Y a mí me hace muy feliz cantar con mis compañeras. Y yo por acá. Hoy por fin mi día libre, me arranqué al chancho ser, con mi guitarrón Moisés, aprendo canto a los poetas, en décimas y cuartetas, y es lo que a mí me remece. Y vengo yo de Recoleta. Thank you. emoción y alegría. Fueron tanta la energía que marchó por la Alameda, que marchó por la Alameda. Teta descubierta, estoy viva, no estoy muerta, y en honor a la verdad, nuestra solidaridad, como una tibia mañana, que en bandera nos hermana, canto fuerza y dignidad. Hace solo unos ocasiones llevaremos la bandera. Ayer marchamos sinceras y hoy día cantamos todas. La poesía es nuestra moda. Orgullosa y poderosa. Y les cuento muy dichosa que comience ya esta roda. Buenas noches, muchas gracias a las y los asistentes que nos vinieron a ver. Muchas gracias al Chancho 6 también por este martes feminista. Seguimos en conmemoración de alguna manera. Como decíamos, bueno, no quiero hablar de mí, las compañeras también. Algunas nos presentamos, o sea, algunas no dijimos nuestro nombre, pero no importa. Y bueno, como todos los martes acá siempre hay payadores y payadores, ¿cierto? Pero este martes es especial y hay solo payadores. ¿Qué les parece? Está bien. Muy bien. La mujer. Entonces, hagamos pies forzados, ¿les parece? Pies forzados. Ya. Los pies forzados son, nosotros vamos a ir a improvisar, que es lo mismo que estábamos haciendo ahora, pero con un, con una frase obligada que nos van a dar ustedes. Porque vean que esto está realmente improvisado. ¿Qué les parece? Es una frase que puede ser como volver a los 17, arriba en la cordillera, el día de las mujeres, como por dar algunos ejemplos. Pero ustedes pueden decirla y nosotros la acomodamos, no se preocupen por cortar. Sabemos que también aquí hay poetas que pueden dar. No quiero mirar a nadie. Oye, yo quiero pedir un aplauso para la Gaby, porque la Gaby es estratégica. Para los que no saben, los y las que no saben, alguna vez estuvo sentada aquí improvisando también. Así que, ¿por qué lo haces? Porque, ella sabe que está invitadísima siempre, ¿cierto? Entonces, si ella quiere algún día volver a sentarse acá, que no. Y si no, bueno, pero gracias por venir a vernos. Y también hay otros que vienen siempre, que están mirando por cualquier lado, y saben de lo que se trata. Así que dennos pies forzados, por favor. Yo tengo uno. Fuimos más de 2 millones. Fuimos más de 2 millones. ¿Para quién? Ah, para usted. Hace unos años decía rosado para Miriam Arancilla. Para todas uno, para cada uno. Pero es que sigue para mí. Sí. No me lo quito. Permiso. Sí, otro pie forzado. Más, sí, para mí. No soy otro pie forzado. El pollo se va de viaje. ¿Y a dónde se va? A Madrid. ¿Me lleva? Ningún problema. El pollo se va de viaje. Un pie forzado para mí. Nuestra lucha no termina. Nuestra lucha no termina. Gobierno que pensará.

mujeres y nosotras que hoy día alzamos la voz. Con esta furia feroz ya nunca va sin nosotras. Oye, yo quiero invitar ahora a la Choli. Hoy día me dijo que si la podía acompañar, porque ella quiere decir un verso suyo, un verso hecho que también es parte de la poesía popular, de la improvisación. Bueno, no de la improvisación, pero sí. Así que, ¿puede ser? Sí. Un aplauso grande para la Choli. Grande, papi. Hijo, ¿lo va a cantar? Lo voy a cantar. ¿Y tú vas a tocar? Sí. Cántalo de pie entonces. Sí, de pie. Me voy a mojar el güero, sí, porque tengo seca. ¿Te acordás? Bueno, voy a hacer la introducción del verso que voy a cantar. Este verso está en un libro que sacamos con algunas de las chicas que están acá, que se llama La Décima Feminista. Y este verso es muy importante para mí porque en él traté de recrear las distintas realidades que motivan el feminismo, al menos el feminismo, o el hecho por el cual yo decido por el feminismo. Y es un verso que puede sonar a veces un poco cruel, pero esa crueldad es la realidad, y es la realidad que vivimos las mujeres de a una, y esta realidad me ha tocado a mí de distintas formas. Y se llama Por todas mis compañeras. ¿Vas a decir la cuarteta? Claro que sí, lo voy a decir. Ella fue la virgen fiel a la voluntad de Dios, que decía a cada instante, soy la esclava del Señor. La niña llora en su lecho, con las manos tiritando, porque algo se va ahogando en su descubierto pecho. Nunca olvidará este hecho, ni la mirada de él, ni cómo perdió la miel de su inocencia robada, pues antes de ser violada ella fue la virgen fiel. Otra mujer también llora al tomar la decisión de entregar la bendición que no quiere ni añora. Esta historia se empeora en un silencio feroz, clandestino y muy atroz. Ella fue mal medicada y se quedó ensangrentada a la voluntad de Dios. Mil mujeres van llorando por la muerte de otras mil. Tendremos que ser 100,000 pa' que vayan escuchando. Nos han estado matando, diciéndonos las causantes, por no cubrirnos como antes el cuerpo ni la bondad. Es la moral sociedad que decía cada instante. Ya no lloran las mujeres porque estamos muy cansadas de quedarnos tan calladas ante sus crueles poderes. No perdimos los placeres si perdimos el temor. Nuestra lucha es nuestro amor, por esto se luchará y así nunca se dirá soy la esclava del Señor. Nuestro Nuestro llanto nos dio fuerza, nuestro grito convicción, nuestras manos son la acción para que la verdad se ejerza. La promesa se refuerza desde nuestras voces fieras, para cruzar la frontera y rebelarme ante ti. Grito 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras. ¡Bravo! ¿Entonces lo hacemos con tema o que el público pregunte? ¿Que el público pregunte? Yo creo que el público decida a quién sentamos al banquillo primero. Ya. Entonces ella dice si pone el tema o si se lo da al público o si es libre. Ya. Así que, ¿a cuál de las chiquillas ponemos al la tiramos? La que pregunta. Ya, a mí pregúntenme lo que quieran. Libre. ¿Acompaño yo? Sí. Sí. Compañera, te pregunto, compañera, de un tema caluroso, cuenta si puedes contar de tu beso más fogoso. Pregunto, ¿cuándo tú te liberaste? La pregunta también la buena, ¿no? (risa) cantar. Por lo que fue tu experiencia, te volverías a casar. Esa pregunta preciosa, ¿cuál color es en el prisma? Yo me caso por amor, más por amor a mí misma. ¿A quién sentamos ahora el banquillo? A la Choli. Ya. Vamos. Yo quiero que me pregunten por la luna. ¿Por qué? Por la luna. Por la luna, ya. Parto yo preguntando. ¿Con quién eres, te pregunto? De la luna y en el cielo. Compañera, te respondo, compañera, cuando la vi desde el bus, su poder más importante es que ella me da luz. Allá lejos en la luna, allá lejos en la luna, llena adentro en mi vientre. La verdad yo te diría que allá lejos ando siempre. Sentamos ahora al banco. Ya. Libre. Libre. ¿Quién va? ¿Por qué le preguntamos? No es libre. Libre. ¿Quién empieza? No sé. ¿Tú? Ya. Hay que preguntar. Como un místico capuz que fluye por su vertiente. ¿Qué significa la luz que prendiste ahí en tu frente? La luz que llevo en mi frente. La luz que llevo en mi frente. A mí siempre me cobija, porque este fue un regalo que me lo hizo mi hija. Y yo sigo con la luna, y yo sigo con la luna, porque está color caoba. Respondes, dime si cuando se llena tú te vuelves mujer loba. Te respondo de inmediato. Y aquí mi verso se empina. Creo que yo nací loba, pues la luna me domina. Tienes cara de enamorada. Tienes cara de enamorada. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Mandaste una carta de amor? Soy re buena para las cartas. Soy re buena para las cartas. Y te lo confieso acá. La primera que escribí se la escribí a mi mamá. ¡Ay, qué linda! Te amo. Ya fui, te toca la vida. ¿Por qué te lo que quieras? Que te preguntemos lo que queramos. Ya. Soy una mujer. Sé que tú eres enfermera. Sé que tú eres enfermera. Respóndeme en tu razón. ¿Dónde está la dignidad? pregunto, compañera. Te pregunto, compañera. Pues mi verso nada teme. Cuéntame tú qué hiciste ese día el 8M. Yo me fui a la calle. Yo me fui a la calle. Sin piedras, pero con poder. Pero si había que pelear, lo habría hecho por la mujer. Como mujer que ha vivido, como mujer que ha vivido, con furia y con ternura, a través de una cuarteta, cuéntame una travesura. La contaré en cuarteta. Es que mi mente ahora no lo ve. Hice tantas travesuras que ahora ya me olvidé. Quiero contarles que esa bandera tiene como símbolo dos mujeres cuyo brazo pasa a ser el puñal, que son los puñales del desafío poético del guitarrón. Así que como vamos a hacer un contrapunto en este momento, una de ellas es la Carola, la otra soy yo. Siéntate un poquito más acá, porque no estamos tan... Sí, vamos a pelear, pero no tanto. Vamos a pelear poquito. Vamos a llevar esto, ya que nadie lo está usando. ¿Quién parte? Díganos ustedes, ¿quién parte? Cachipú. Cachipú, la antigua. La primera. Se engancha. Ya, pero sí. ¿Quién parte? ¿La que pierde o la que gana? La que gana. Escoge no, si por parte. La que pierde. Ella, bueno. Ya. Ya, yo parto.